Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9, 106.9 de San Bernardo, pero nos estamos retransmitiendo desde Radio Nehuen.zonasinergia.com.ar de Capital, FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem, en la provincia de Misiones. Y en el aire, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, operando técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez, también en forma simultánea de la M690, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, quien les habla, Luis Angio. Ustedes saben que este programa lo pueden volver a escuchar por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa y NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas, y por la Red Nacional de Medios Alternativos, la radio de la rnmapo.org.ar, los jueves a las 20. Y si quieren, también pueden conectarse al canal de YouTube de La Retaguardia por streaming para vernos también desde ahí, desde el canal de La Retaguardia. Bien. Hoy vamos a tener en unos minutitos una entrevista con Pablo González. Él es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, que vienen teniendo conflictos salariales. No es casualidad. Justamente nosotros desde La Retaguardia venimos transmitiendo el juicio que se está llevando adelante hace 50 años que sucedió el Villazo, una gran movilización de lucha sindical allí en Villa Constitución con los trabajadores y trabajadoras de Asindar, también de Metcom y Matercom. Y luego una furiosa represión con muertes, asesinatos y desapariciones de algunos de sus trabajadores, ¿no? Hay 50 afectados por lo menos y 25 involucrados, entre ellos quienes fueron en ese momento eran ejecutivos de Asindar, que también están siendo juzgados. Pero bueno, después de 50 años, por supuesto Asindar no tiene los mismos dueños. Vamos a hablar con Pablo González y nos va a explicar cómo viene el tema ahí. Pero queremos saber qué es lo que está pasando en una de las empresas más grandes del país. Así que ya vamos a ir entonces a la primer pauta y tenemos con un separador y ya después tenemos a Pablo González. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. ¡Silencio! escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Entonces, en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya en nuestro primer bloque estamos conectados, comunicados con Pablo González. Él es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches. Luis Angió te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, el motivo de nuestra conversación, de nuestra entrevista, tiene que ver con que vienen teniendo un conflicto importante con la empresa Sindar, fundamentalmente, y bueno, quería que nos contaran un poco de qué se trata, ¿no? Esta situación que están viviendo ahí ustedes, en Villa. Bueno, es un correlato de lo que sucede a partir del... de la asunción de Javier Milei, con el anuncio del cierre definitivo de la obra pública y sus recetas para combatir la inflación, ¿no? Esas viejas recetas sí. Neoliberales de bajar la economía a cero, pensar en la macro y matar la micro, genera que en el mercado en el cual está inmerso Sindar, Bragado y Sipar, que son las tres principales plantas que fabrican hierro de construcción, principalmente como su aparato productivo, empiezan a sufrir una debacle en cuanto a las toneladas producidas. Uh-huh. De un promedio de 1.200.000 toneladas al año que fabricábamos en la planta de Villa Constitución, bajamos el primer año, el 2024, a 700.000 toneladas, y en el 2025 estamos probablemente con un presupuesto de 600.000, pero no creo que lleguemos, al menos esto es lo que se avizora, porque el mercado es muy dinámico y siempre en baja, no en alza. Y está clarísimo que es un gobierno que apunta a mantener el extraccionismo con la minería, con el campo y también con la renta financiera, y destruir de alguna manera el aparato productivo de la industria metalmecánica pesada y liviana. Y de hecho lo estamos viendo con todo el ingreso de importaciones y también no solo de maquinaria cero kilómetro y nueva, sino también usada, que empieza a ingresar ahora. Por lo cual, el principal mercado de Sindar, que es hierro de construcción, también se ve resentido y no tracciona el alambre para el campo, vástagos de amortiguadores, bolonería o minería, que es una pequeña porción lo que tiene Sindar en ese mercado, ¿no? Claro. Ahora, esta baja de la producción es por, como vos decís, por la merma fundamentalmente en el rubro de la construcción, o porque Sindar también se dedica a importar. No, bueno, esta denuncia que hicimos nosotros, al menos en la planta de Villa Constitución, con respecto a la importación que hizo Sindar, es marginal. Ajá. Y es una amenaza potencial. ¿Por qué lo digo? Porque importaron en abril, con un conflicto que tuvimos en la acería, 20.000 toneladas de palanquilla, que en la producción que tiene hoy Sindar representan 5 días de producción, no más de eso. Y en cuanto al alambre que importaron, un alambre galvanizado de China, y lo denunciamos, para ellos mismos y para sus clientes, ¿no? Porque fue un error de parte de ellos, para romper una medida de fuerza que teníamos nosotros en la discusión de planteles y una discusión económica que se estaba dando en el sector de planta alambre con una nueva máquina que trajeron. El volumen fue de 2.000 toneladas, lo cual no es mucho para el volumen que tiene Sindar como tope, que son en esa planta en la que está en Villa Constitución de Alambre, hemos llegado a 9.500 toneladas, por ejemplo. Es la producción de un mes actual, pero no es, digamos, un daño irreversible. Lo que sí vemos es que hay muchos productos importados que están ingresando y que también perder la pérdida de fidelidad para Sindar es un perjuicio, ¿no? Claro. ¿Qué origen tiene hoy la fábrica? O sea, ¿quiénes son los dueños? Sindar pertenece al grupo privado fuera de los chinos más grande del mundo, al grupo ArcelorMittal, que en su momento Sindar fue comprada a Videla, Martínez de Hoz y toda esa trupe del gobierno de facto, con Cavallo a la cabeza, que pagaron la deuda privada con la deuda externa. Fue comprada por la Belgo primero, una brasilera, después la Belgo fue comprada por Arcelor, que era la más la empresa más grande de Europa en fabricación de acero, y Arcelor fue absorbida por Mittal en una oferta agresiva que se le llama, en 2007 creo que fue, y se transformó en la empresa más grande de acero a nivel mundial privada, fuera de los chinos, porque los chinos son los más grandes, del 1.800.000 toneladas, de los 1.800 millones de toneladas que se fabrican por año, Arcelor fabrica 100 millones de toneladas y los chinos fabrican 900 millones de toneladas. O sea, son una potencia indiscutible, ¿no? Claro. Con respecto al conflicto que tuvieron ustedes, ¿cómo fue? ¿Hubo suspensiones? ¿Hubo despidos? ¿Hubo retiros voluntarios? Con respecto al conflicto que estamos teniendo, hubo corte de contrato allá por el 2024, cobertura de vacaciones y ausencias crónicas. Fueron entre propios y contratistas. Digo, propios son el personal de planta y contratistas son los compañeros de empresas terciarizadas. Perdóname, todos tenían contratados. Perdona, antes de que prosigas. Los tercerizados, esas empresas o grupos tercerizados, ¿también se dedican a la misma tarea o llevan adelante otra tarea que los efectivos? No, la inmensa mayoría lleva adelante tareas de mantenimiento, de limpieza, y algunos sí están en el proceso productivo, digamos bastantes, serán 450, 500 que están en el proceso productivo, directamente ligados, ¿no? Claro. La realidad es que teníamos cerca de 350 contratos en las dos partes, ¿no? Propio y contratista, cobertura de vacaciones, cobertura de ausencias crónicas. Obviamente se dieron de baja esos contratos. Y además de esto hubo planes de retiro. No tengo el número exacto de los planes de retiro, pero nosotros tenemos aproximadamente la fluctuación que hubo 2024 para la caída del 2025, 500 puestos de trabajo. Ajá. ¿En despidos o retiros voluntarios? Retiros voluntarios y corte de contratos, o en realidad vencimiento de contratos sin renovación. Despidos directos no hubo en el 2024. Hubo despidos directos de empresas que tenían un trabajo spot, que fueron 26 claro. personas, y ahora tenemos otras 9 que estamos discutiendo, algunas fueron reubicadas y otras no. Son 9, o sea que tuvimos 35 de los 2.300 que teníamos y que Asindar quiere bajar su número, ¿no? Claro. ¿Y de los suspendidos, todos son de planta, vamos a decir, efectivos? No. Hay suspendidos de empresas contratistas. El acuerdo también de suspensiones es de un 78% para empresas contratistas y un 75% del sueldo para propios. Ajá. Y, bueno, no sé cómo está en este momento la discusión, porque incluso también estaban ustedes a nivel nacional, la Unión Obrera Metalúrgica, que estaba discutiendo salarios, y después de un mes, creo que recién ayer, le convalidaron, le homologaron el acuerdo salarial que habían firmado, ¿no? Eso también los involucra a ustedes, me imagino. Hay una línea, una buena pregunta la que haces. Hay una línea que se divide, ¿no?, dentro de la planta de Asindar. La rama 17, que se homologó ayer, engloba a la mayoría de los compañeros de empresas contratistas. No así con los propios y con una parte de los contratistas de la planta que están en la rama 21. Esa rama todavía no tiene aumento. Esa rama hace desde julio del año pasado que está sin aumento, la de los siderúrgicos, y la venimos discutiendo, y con Asindar hemos llegado a un acuerdo transitorio con un anticipo a cuenta de futuro aumento que llega hasta agosto, de la misma manera que lo hace la rama 17, pero el resto de la siderurgia no llegó a un acuerdo unilateralmente, tanto el grupo Roca, de Paolo Roca, todo lo que tiene que ver con Techín, Siderar, sí. Siderca y sus terminales, y Asindar en otras localizaciones vienen haciendo pagos unilaterales sin acordar con la organización gremial. Claro. Eso te iba a preguntar. Allí en Villa Constitución, porque bueno, en época de auge había más de una empresa. Asindar era, vamos a decir, la más importante, pero estaba Admed con Matecom. ¿Hoy hay más empresas siderúrgicas, aunque sean menores, en Villa? Y hay dos pequeñas, una es Tenaris, que es la planta, la vieja Tenaris. Planta de tubos de Asindar, que hoy pertenece al grupo Roca, a Techín. Y después tenés Laminados Industriales, que fue aquella planta que tuvo la discusión Culfas cuando se hablaba de los caños de vaca muerta, sí. Si se podían utilizar o no. Bueno, eso, esa es otra planta pequeña, de 80 operarios, y que hoy está con laminación por 15 días. En todo el año laminó, con estas semanas que está laminando, a lo sumo un mes y una semana. En 8 meses laminó un mes y una semana, es muy poco. Y claro, venimos con un conflicto con suspensión al 90% en esa planta. Ahora solucionamos un acuerdo de pago de un premio de productividad, pero la situación es crítica en base a lo que vos podés comparar en producciones de años anteriores, ¿no? Obvio, claro. No, y por ejemplo la de Tenaris, ¿no? Que es de Paolo Roca. ¿Esa es la que vos decís de escaños? ¿Son las que hacen los caños sin costura para gas? Los caños de gas son con costura, los domiciliarios que hacen acá en Villa. Los sin costura se hacen en Siderca, que son para el petróleo y mayoritariamente, no tanto para el gas. Sí. Repito, esos sí son con costura. Acá tenemos la parte domiciliaria, que es más pequeña, y caños estructurales también, que viene mal, viene teniendo 2 semanas de blackout por mes, o sea, 2 semanas de producción de acá a fin de año, y están planteando no volver a firmar un acuerdo de suspensiones. Claro. Bueno, esto evidentemente también tiene que ver con la quita de obra pública con este gobierno, ¿verdad? No, y seguro tiene un compendio de situaciones como para analizar. Bueno, vos sabés que... Se cortó porque estaba entrando una llamada. Decir. Uno de los motivos es la obra pública. Otro tiene que ver con que la gente elige, en vez de invertir en un departamento o en complejos turísticos, elige invertir en la renta financiera, quienes tienen fondos, digo, ¿no? Creo que es una situación que hay que analizarla integralmente. No está habiendo ni siquiera obras pequeñas. Las personas que hacían una modificación en su casa no acceden al crédito, no están llegando a fin de mes, algunos se están quedando sin empleo. La realidad pasa por ahí, ¿no? Creo que la economía, tanto la micro como la macro, está excluyendo gente. Es un gobierno que apuesta al extraccionismo y no a la industria. Sí, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver más en el campo de la política general, pero local. Yo estuve viendo, y hace pocas semanas creo hubo elecciones allí en Rosario, en Santa Fe, en Villa Constitución, hubo elecciones de concejales, por ejemplo, intendentes, concejales, y ahí justamente en Villa se dio el fenómeno de que ganó la Libertad Avanza, ¿puede ser? No, está bien, una observación, lo hemos hecho con varios medios. La realidad tiene muchas aristas. Cuando vos tenés que analizar una elección, no solo tiene que ver con la ideología y la idiosincrasia que puede haber en una ciudad. Claro. Particularmente, más allá de que nuestros compañeros y compañeras estaban reticentes al peronismo, Tomás y gana en Villa Constitución también porque el intendente no está bien visto, ha sido una oposición hacia el intendente, el voto negativo hacia el intendente. La candidata del PRO hizo un acuerdo con el intendente, que es peronista. Los votos del PRO de esa candidata migraron hacia Tomasi. Y también, obviamente, algún metalúrgico que lo habrá votado. Yo creo que son los menos. La gente no fue a votar en su inmensa mayoría. Votó el menos del 50% del padrón. Ahí. Es una presencia normal, ¿no?, para la elección a concejal de medio término, porque no es como que no se le da entidad al concejal. Ha sacado buenos votos para lo que es una elección a concejal, son 7.000 votos casi que ha sacado. Creo que hay que hacer una culpa desde todos los lugares del peronismo. Yo lo he planteado y lo sigo planteando. Inclusive hoy tuvimos una reunión con Agustín Rossi, que estuvo en Villa, y le he planteado lo mismo. Si el armado del peronismo tiene que hacer una reflexión sobre algunos candidatos que realmente no representan a nadie, o tienen baja representación, si se quiere, para no faltarle respeto, la representación. Uno rinde examen siempre, ¿no? Cada vez que vas a elecciones, rendís examen, al menos a los que nos toca ir a elecciones. Nosotros hemos ganado elecciones y sabemos que cuesta y que hay que estar siempre con la gente, y seguramente que tenés cosas buenas y cosas malas para analizar. Nos ha tocado perder la batalla cultural desde el peronismo, hay que verlo de esta manera, y obviamente en nuestra ciudad aún más, porque seguimos en los comedores dando debates sobre esto. Y hay gente que nos dice, no nos encasillen con que estamos todos los metalúrgicos con la Libertad Avanza o que estamos desencantados. Estamos desencantados, pero no estamos con la Libertad Avanza. Hay mucha gente que hoy, con el escenario como está y viendo la realidad, migró su posición, que siempre fue, digamos, imparcial y se vuelca para un lado o para el otro de acuerdo a las instancias del momento, ¿no?, a la coyuntura. y no tiene una camiseta puesta y definida. Es esa la realidad. Claro. Y te hago una pregunta. Por lo menos en épocas anteriores, décadas atrás, la población de Villa, su eje de vida giraba alrededor de haciendas, de las fábricas metalúrgicas, o sea, la familia, ¿no? Por la cantidad de trabajadores que había en relación a los demás rubros de producción. ¿Sigue siendo lo mismo o hoy ha quedado más de lado eso de que Villa no es solo por los metalúrgicos, ¿no? Como el laburo de producción para toda la población. A ver, si analizar el punto de vista la estadística, nosotros tenemos, perdimos 500 afiliados, ¿no? Pero estamos arriba de los 4.000. Tenés 900, casi 1.000 compañeros en los talleres metalúrgicos que están fuera de las plantas y hacen algunos trabajos para Sinner, otros para Tenaria, otros para algunas empresas del agro, ¿no? De maquinaria agrícola. Y tenés a Sinder que tiene 2.000 compañeros y compañeras. Tenaris, que tiene, hoy bajó muchísimo su plantel a 71. Todo lo que no es metalúrgico es familiar o conocido. Sin lugar a dudas que no somos el ombligo del mundo, pero la realidad es que Villa Constitución respira metalúrgica y es un poquito el motor, ¿no? Y no se ha diversificado en todos estos años, la verdad que es algo para replantearnos. Y este tipo de situaciones donde la industria sufre mucho, se nota mucho en el empleo. Nosotros en el sindicato, cada vez que hay una parada importante por reparaciones, somos una usina generadora, si se quiere, de empleo y de recepción de currículum para que la gente pueda hacerse una changa para pasar fin de año o el verano. La cosa no está bien y se va a empezar a sentir cada vez más, ¿no? Con el resentimiento que tiene la fábrica con respecto a la producción. Y lo que me preocupa a mí es que si no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas y la situación sigue crítica, es inestable la empleabilidad, ¿no? Bueno, vos sabés que, bueno, vos estás ahí en Villa, que se están llevando adelante el juicio por los hechos sucedidos hace 50 años, la represión, los secuestros, las desapariciones, los encarcelamientos de tantas y tantos trabajadores ahí en Villa. Nosotros desde La Retaguardia lo estamos transmitiendo, esas audiencias. Hoy justamente hubo una. Ayer, en la audiencia que nosotros transmitimos, fue parte querellante la Unión Obrera Metalúrgica Nacional, ¿no? En el representante de sus abogados. Hoy estuvo también otra parte querellante. ¿Cómo se siente después de 50 años ahí en Villa que esperemos se logre hacer justicia con todo esto que ha sucedido hace 50 años atrás? Teniendo en cuenta La realidad es que el ciudadano... No, digo, teniendo en cuenta que muchos de los habitantes ni siquiera por ahí lo vivieron esa etapa, ¿no? A eso me iba a referir justo, Luis. Sí. La realidad es que el ciudadano de a pie de Villa Constitución, no te voy a mentir, no le da entidad a esto. Tenemos que trabajar mucho, mucho, porque es un poco lo que pasa, ¿no?, con las marchas de los miércoles. Sí. Hay que concientizar, hay que disciplinar, hay que de alguna manera cultivar la memoria, y no bajar los brazos, a pesar de que muchas veces no uno habla de esto, que nosotros trabajamos mucho, los marzos que son muy duros, ¿no? Desde el festejo del Villazo hasta el 75, la represión que sufrió Villa Constitución como antesala del golpe de Estado. Sí. Solo atañe a los familiares muchas veces y los medios como ustedes, que primero quiero agradecerle y celebrar, bueno, vos lo charlaba un poco fuera del aire conmigo, a esto de que ustedes lo están transmitiendo también al juicio. Creo que es un hito histórico que podamos ver la sentencia en octubre. En este sentido voy a agradecer a las personas que van a facilitar el colectivo. No pudimos lograr que se dicte la sentencia en Villa Constitución como se quería. Estuvimos hablando con el secretariado y Naldo va a facilitar el transporte que ya lo hemos trabajado en otro momento también, que puedan ir todos los familiares, más toda la Claro. movilización que vamos a hacer desde Villa Constitución. Y no podemos permitir que esto pase desapercibido, ¿no? Y creo que se queda corto. ¿Por qué digo que se queda corto? Porque sabemos que esta fue una dictadura cívico-militar y eclesiástica. Y creo que es un poco cuando tengo reuniones con muchos integrantes del Poder Legislativo, lo planteo y veo que nos hemos quedado demasiado corto y han ganado la batalla cultural y con las definiciones y las decisiones que ellos toman para avanzar en lo que les interesa, ellos avanzan al hueso, ¿no? Cuando uno dice hay que ir al hueso, yo no veo que lo Sí. haya hecho ningún legislador, lo tengo que decir. Veo que se habla de corrupción, que se habla de muchas cosas y han metido presa a Cristina. No veo que ningún legislador saque una ley que sea retroactiva con respecto a la corrupción. Cavallo estatizó deuda privada. Digo, fue el presidente del Banco Central. Sí. Martínez de Hoz, Videla, Acevedo, vendieron la planta de Asindar a los brasileros, a la Belgo, y se quedaron con plata tuya, mía, de nuestros nietos, tataranietos, porque esa deuda que era privada se estatizó para construir la reducción directa, la acería, Acevedo de una calle en Villa Constitución. Son todos sus herederos multimillonarios, de la misma manera que todos los herederos de Roca en la conquista del desierto, ¿no? Se han quedado, son Sí. terratenientes, y nunca se pone en discusión eso. Y estamos hablando de lo actual y no retrocediendo al pasado. Digo que tendría que haber una sanción económica con confiscación de bienes, y no pasa. Creo que en ese sentido se está quedando corto la política y hay que hacer un mea culpa y revitalizar eso y tratar de ver si aparecen, digamos, ¿no? Algunas personas que puedan liderar un proyecto diferente. Claro, no, y teniendo en cuenta lo que vos decís, la responsabilidad, después de 50 años queda muy poco, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto ayer en el alegato con el abogado de la UOM como hoy, se hizo mucho hincapié en la responsabilidad civil de la empresa, que le dio todos los argumentos, le dio todos los elementos físicos, ¿no? Para que las fuerzas represivas pudieran actuar, porque hasta le puso lo que en ese momento se llamaba el albergue de solteros, por ejemplo, ¿no? Para que ahí lo usaran como primer centro clandestino, por lo menos en la ciudad en la provincia de Santa Fe. Y honestamente te digo, me llamó poderosamente la atención, pero por lo positivo, que ayer el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica haya reivindicado esa lucha, sabiendo en ese momento cuál era la discusión que había entre el gobierno, entre el ministro en ese momento de Trabajo, Ricardo Otero, ¿no? Y quienes conducían en ese momento la Unión Obrera Metalúrgica, y que hoy, bueno, nada, estén planteando esto y pidiendo juicio y castigo, me parece que es muy importante. No, no, sin lugar a duda, Luis, una excelente observación y amén de las diferencias que hubo en su momento y que también hay hoy, ¿no? Sí. Se ha portado muy bien en ese sentido y hay que reconocerlo tanto el secretariado como el abogado, porque la UON de Villa Constitución no podía ser querellante, tenía que ser la UON nacional como Sí, sí, institución, como sí. un sindicato que es una unión. Y es un tema jurídico, pero también hay que explicárselo a los familiares, ¿no? Que podrían haber dicho, no somos querellantes, podrían haberlo dicho tranquilamente. Así Creo que es. eso es para destacar en las diferencias, la construcción de un. En las disidencias que podemos tener, la unificación de criterios en la unidad en la acción. Y destacarlo, obviamente. Y saber que el colaboracionismo que hubo de parte de la empresa fue tan grande que después terminaron, fíjate vos lo que han hecho: hay gente que no tiene casa, que no tiene vivienda, destruyeron, tiraron abajo, demolieron el barrio completo de Asíndar, que tenía el albergue de todos los jefes y supervisores y Sí. gerentes que vivían ahí, para que no haya rastros ni pruebas. Eso es algo que no se sabe en todas partes. Imagínate el dinero que significaba tirar abajo eso y no les importó para tapar ese Sí. colaboracionismo que hubo. Pero bueno, Que era un barrio modelo, ¿no? bueno Para los trabajadores de era un barrio Asíndar. modelo, sin Y lugar a bueno, dudas. y justamente lo que yo decía, después de 50 años, que quedan dos jerarcas ejecutivos de Asíndar, que son Pellegrini y Torrado, que están encausados hoy, y yo espero, por lo que estuve escuchando en todas estas audiencias de todas las querellas, todos coincidieron en pedirle la pena máxima a ellos dos. Los demás le han pedido 25, 10, 15, 20, pero a tanto a Pellegrini como a Torralbo le pidieron cadena perpetua, o sea que para eso también es muy importante, ¿no? No sé hoy dónde estarán, creo que están presos, seguro, en domiciliaria, pero marca también un elemento muy importante, ¿no? Como ha pasado con las fábricas en su momento cuando hubo las grandes represiones en Mercedes-Benz, en la Ford, en Ledesma y demás, ¿no? Que en este caso por lo menos se puedan juzgar a estos individuos, ¿no? Estos asesinos. Sin duda, y creo, repito, tiene que tener la máxima, más allá de que va a ser domiciliaria, sí. y sumarle, repito, a este ex. Yo creo que es algo para analizar y ver cómo se puede promulgar una ley. No quedarnos solamente en el castigo de la prisión y en el circuito cerrado hacia una sola persona. Es el entorno familiar. Y no te olvides que todavía en los balances Hacienda sigue firmando Acevedo, Videla, sus familiares. Digo porque no son datos menores. Perdona, se cortó. ¿En dónde dijiste, no se entendió dónde dijiste que siguen firmando Acevedo? Que en los balances de Hacienda siguen firmando los Videla, los Acevedo, creo que no es un dato menor. Claro. Mirá. Bueno, Pablo, hablamos con Pablo González, el secretario general de la UOM de Villa Constitución, para hablar los conflictos de hoy, pero también para recordar la historia, y me parece que es muy importante como un hecho que esperemos para octubre. Es muy probable que nos encontremos, posiblemente para la fecha de la sentencia, yo viaje a Rosario para también transmitir la sentencia desde allá en forma directa y poder conversar contigo y con otros trabajadoras y trabajadores que siguen, que están, son parte de los testimonios que dieron, ¿no? De algunos de los testimonios que se dieron. Nosotros no nos autorizó el tribunal transmitir los testimonios, ¿no? Pero a través de los alegatos de la PDH, de la Fiscalía, de la UOM, de la Liga, pudimos atar cabos de todas las personas que declararon, ¿no? Tanto víctimas como familiares. Bueno, muchísimas gracias, Luis. La verdad que un trabajo bárbaro el que han hecho y a seguir y desde ya agradecidísimo en nombre de toda la seccional y de los familiares, ¿no? Y los sobrevivientes. Bueno, te agradecemos nosotros por esta entrevista y por supuesto el conflicto de hoy a disposición este micrófono para que todo lo que tengan que difundir y esperemos que se resuelva favorablemente para todos los trabajadores y trabajadoras. Buenas noches, Pablo. Buenas noches para ustedes. Adiós. Bueno, Nachito, nos vamos con un tema. Hoy no dije que íbamos a musicalizar con Paco Ibáñez, así que vamos con Paco Ibáñez. No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Otras propuestas y bueno, interesante la charla con Pablo González, secretario general de la UOM de Villa Constitución, porque bueno, no solo lo que está pasando hoy en Villa los trabajadores metalúrgicos, sino hace 50 años lo que vivieron en esa ciudad en el marco de la represión previo a la dictadura, pero siendo parte del plan que ya se estaba empezando a planificar, que no era solamente en Villa Constitución, como hoy anunciaron la querella en el día de hoy en el alegato, había sido un plan sistemático que no representaba solo a Villa Constitución por lo que pasaba en Villa Constitución, sino que también, por ejemplo, lo que fue el operativo Independencia en Tucumán, con el general Bussi, hablando ya de la época del gobierno de Isabel, donde, como yo dije, en Villa Constitución ahí la puja era entre la burocracia de Lorenzo Miguel, el ministro de Trabajo Ricardo Otero, del gobierno de Isabel Perón, que era también integrante de la Comisión Directiva de la UOM Nacional, y que fueron todos cómplices de esa represión que se llevó adelante a partir del 20 de marzo de 1975, cuando se dieron cuenta que la lista marrón que había ganado, encabezada por Alberto Piccinini, no se la iba a hacer fácil a la empresa, peleando por sus reivindicaciones. Esto fue en noviembre del 74, cuando le ganaron a la burocracia de Lorenzo Miguel. Y ahí se desató una represión con cientos de víctimas, ¿no? Secuestrados, asesinados, torturados, encarcelados. Bueno, después de 50 años se está logrando, esperemos, hacer justicia. Bueno, yo quería comentar un par de cosas aquí en Buenos Aires. No sé si ustedes se han enterado, se ha difundido en este ayer y hoy, se ha difundido bastante por las redes esto que ha ideado Jorge Macri, que es que a los cartoneros o aquel que revise la basura de los contenedores le va a cobrar una multa de hasta 900.000 pesos en el caso de que dejen por ahí, cuando revuelven, algunas cosas quedan tiradas alrededor de los contenedores. Bueno, una barbaridad primero. ¿Por qué? Porque no sé dónde van a sacar los cartoneros 900.000 pesos, apenas lo poco que recaudan de lo que sacan en la diaria es para la comida del día, si le llega. Bueno, una barbaridad. Y justamente el sábado pasado, aquí en el barrio de Villa Crespo, en el Club Villa Malcom, Jorge Macri hizo una reunión con vecinas y vecinos, convocándolos para charlar de las distintas problemáticas. Bueno, algunos vecinos fuimos, y fuimos justamente, la sorpresa fue grata porque yo no conocía a todos los que hablaron, respecto a la situación que vivimos cotidianamente, y digo cotidianamente porque es prácticamente los 7 días de la semana, la situación que se vive aquí en el barrio de Villa Crespo con el Movistar Arena, que es ya algo imposible porque los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, prácticamente hay actividades, hay recitales, y eso lo que está haciendo es, desde vibraciones que tienen muchos edificios, en algunos casos ya con algunas rajaduras, producto de, bueno, de las vibraciones por la música, hasta el caos vehicular que hay, donde la policía no hace absolutamente nada, se estaciona en doble fila, se estaciona en cualquier lado, el caos a la salida de los recitales, a la 1 de la mañana, los gritos, nadie controla nada, en un barrio de casas bajas, en un barrio en general, barrio, y quienes viven en a los alrededores, en esas cuadras, con bocinazos cuando se van los autos, con los estacionamientos que hay en la zona hasta la 1 de la mañana con movimiento, grito, cuando no, grandes recitales que ya la gente está haciendo la fila, algunas veces desde la madrugada del día anterior, acampando, con lo que significa, porque no ponen baños químicos, entonces se hacen sus necesidades en la puerta de las casas de los vecinos, los palier, bueno, un escándalo. A Jorge Macri, por lo menos en los papeles, se acusó recibo y dijo que iba a formar una mesa de trabajo con quienes, bueno, estuvimos allí planteando esta problemática para ver qué soluciones se les podía dar. No hay muchas soluciones. Por empezar, una de las primeras soluciones es acortar la cantidad de recitales que están permitidos y los horarios y demás. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y por otro lado, habló también, entre otras cosas, de la gente en situación de calle. Llegó a decir que el problema de la gente en situación de calle, los que tienen problemas de salud mental, otra gente que duerme y que no quiere ir a los paradores, que ellos se los ofrecen, por supuesto, le tiró la pelota al gobierno de la provincia de Buenos Aires diciendo que el 70% de las personas que viven en situación de calle en la capital son de la provincia, vienen de la provincia. ¿Cómo ya nos tienen acostumbrados? Eso no exime que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es verdad, tampoco les da mucha solución a las personas en situación de calle, pero todo lo planteado por Jorge Macri eran mostrar las consecuencias de las personas que viven en situación de calle. En ningún momento habló de las causas. O sea, no habló de la desocupación, no habló de los bajos salarios, no habló de las personas que no pueden pagar ya un alquiler de un departamento o ni siquiera una habitación en una pensión, tienen que salir a la calle a vivir. Y llegó a decir que más allá que él consideraba bueno que la gente le diera de comer a las personas, ¿no?, como algo altruista, a las que están en situación de calle, dijo, pero no lo hagan, porque eso lo que hace es crearle acostumbramiento, enviciarlos, como saben que le van a dar comida, entonces no le den de comer, ¿no? Y tampoco dio solución a uno de los temas que él planteaba, que él decía que había albergues, que no, también le contestaron de que no había los suficientes albergues para cubrir la cantidad de personas que están en situación de calle, pero no dijo en el día, porque pongámosle que vayan a los albergues a dormir a la noche, a pegarse un baño, a dormir, a dejar. ¿Y a la mañana qué hacen? ¿A dónde van? No tienen un lugar. La ciudad de Buenos Aires tiene cientos de edificios deshabitados que son de la comuna. ¿Por qué no los rehabilitan para modificarlos, para hacer escuelas, para hacer hogares, para que la gente pueda vivir ahí? La ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país. Yo no sé si, Nacho, vos tenés un audio que yo te pasé recién, son segundos, pero para que se vea un poquito cómo encaró el tema Jorge Macri. ¿Qué hacemos con la gente en situación de calle? Porque de nuevo, estamos asistiendo a una lenta muerte, a la intemperie y a una convivencia muy mala entre los ciudadanos y esa situación. Podemos hacernos los giles y mirar para otro lado o encarar el tema con una seriedad y una sensibilidad amplia. Hay que organizar centros de rehabilitación en adicciones. Hay muy pocos. Pero verá, sí tenemos. El problema que tenemos es que la provincia de Buenos Aires tiene una ley que los obliga a ser paradores. ¿Y sabés cuántos paradores hay en la provincia de Buenos Aires? No, cero. Hay dos nada más que son de la ciudad. Algunos municipios tienen, debo decir. Estamos hablando de la ciudad. Sí, pero yo te estoy explicando que la derivada es que el 70% de la gente era de obligarlos a volver a la provincia, ¿no? Bueno, ahí escucharon, ¿no?, a Jorge Macri, quien está hablando y le dice que hacen falta centros de salud, es María Elena Nadeo, que estaba al lado mío. María Elena Nadeo es vecina de Villa Crespo. María Elena fue concejal, dos veces legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, que se ha encargado, y aparte fue funcionaria en temas de salud, de infancia, de adolescencia, de salud mental, y sabe de lo que habla, y sabía de lo que estaba hablando, pero vieron cómo enseguida Macri lo derivó para decir, bueno, pero en la provincia, ¿cómo están? No hay nadie, vienen todos para acá. En ningún momento dio una respuesta para decir, bueno, ¿cómo salimos? En un momento determinado también se planteó, aquí en la zona de Villa Crespo, quizá no tenga nada que ver, pero sí, porque ahora van a ver. Alguna gente dijo hay que arreglar algunas calles que están mal empedradas, que hay pozos, que no se puede transitar. Entonces él, por supuesto, pateando de nuevo la pelota para adelante, dijo son cuadras que como hay adoquinados están patrimonializadas, ¿no? Están consideradas, hay amparos que no se pueden tocar ese adoquinado, entonces no podemos hacer nada. Ustedes trabajen, hablen para que la legislatura saque de tenerlas como patrimonio urbano a esas calles para que nosotros podamos asfaltar. Bueno, Yo lo que le planteé fue muy clarito. Digo, pero, a ver, los adoquines se pueden arreglar. Es cuestión de tener gente que se ponga a volver, como tantos años, hace 50 años atrás, se rehacían la calzada con adoquines, ¿no? Entonces me dijo, no, pero no hay gente, no hay mano de obra especializada. Bueno, enséñenle directamente. Enséñenle y van a aprender. Estamos hablando de que hay un 50%, un 40% de personas desocupadas, y denle trabajo, ofrézcanle trabajo para aprender a rehacer las calles con que están adoquinadas y que queden en buen estado. Que además es una ventaja porque el adoquinado lo que permite es la absorción de las aguas de lluvia, evitar las inundaciones, y el asfalto impide esa absorción, y además lo que genera es mucho, cambia las condiciones climáticas, las condiciones ambientales, por el calor que genera el asfalto, fundamentalmente en verano. Bueno, nada, es esto lo que vimos, y otras cosas más que se hablaron allí, haciendo campaña, por supuesto, ¿no? En el caso nuestro, esperando que cumpla la palabra que dio a los vecinos y a las vecinas de crear de formar esta mesa de trabajo para hablar sobre cómo resolver los problemas de los vecinos en el Movistar. Él reconoció que era algo que ahí era molesto. Le dije, bueno, pero el Movistar Arena lo aprobaron ustedes. No, yo no era el gobierno, pero lo aprobaron el PRO gobierna desde hace casi 18 años. Y el Movistar Arena lo aprobaron en la legislatura sus legisladores, su partido. O sea, enseguida se abren, ¿no? Y decís, no, yo no fui, yo no estuve, yo recién llegué hace un año y medio. Pero vos estabas en la vereda, cruzando la General Paz, tenías, eras intendente de otro partido que sabía lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno. Bueno, se nos está terminando el tiempo, Nachito, te agradezco todo lo del día de hoy. Nos vamos despidiendo hasta el próximo martes. Saludamos a nuestros amigos y amigas oyentes de las radios que nos están retransmitiendo y que nos están escuchando. Y será hasta el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, Nacho, hasta el próximo martes. Nos vamos con un temita de Paco Ibáñez. Chau. Hace tiempo hubo un hombre entre nosotros, hubo un hombre alegre iluminado que amó, vivió y cantaba hasta la muerte, libre como los pájaros. Que vivió y cantaba hasta la muerte, libre como los pájaros. Es una historia conocida, amigos. Amigos, todos la recordamos. Viento del pueblo se perdió en el pueblo, pero no ha terminado. Viento del pueblo se perdió en el pueblo, pero no ha terminado. Qué bonito sería de nacer, escribir, morir desamparado. Se estudian sus poemas, se le cita y a otra cosa, muchachos. Se estudian sus poemas, se le cita y a otra cosa, muchachos.